amigos y amigas, con este tema queremos presentar el nuevo material de Elda y su conjunto en su 12º aniversario. Y que lo baile José Maeda. Felipe Regla por compartir esta grabación junto a nosotros. Gracias, amigo, de verdad.